Fantasy Singers presentando esto. Si siempre te miré, ¿por qué no podré llamarte de otra forma? Muy ladrona, cuidadosa por demás, me tendiste una trampa matadora y me decías que yo era muy buena hermana, que por mí hasta la vida te jugabas. Sepa del dolor, a vos te digo, chamorranta descarada, mentirosa porquería, que de amor no sabes nada, que si te agarro en la calle, te voy a romper el alma. Romper el alma. Fuerte, fuerte del otro lado.